En Mateo 28 encontramos lo que los cristianos hemos denominado la Gran Comisión. Es así, amigo. Jesús hizo un mandato a la iglesia, que básicamente nos dice hacer discípulos, bautizarlos y la última parte dice enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, Jesús quiere que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. La pregunta es, ¿estás siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Sabes qué hacer para reflejar a Jesús en tu vida hoy? Pues si no sabes y tienes esta incógnita, pues sé parte de nuestro programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. ¿Qué tal, amigos? Estamos iniciando una nueva edición de Código Abierto y es una alegría, como todas las semanas, que tú seas parte de nuestro programa. Así es, querido joven, te encuentres en Sudamérica o en cualquier parte del mundo, gracias por ser parte de nuestro programa. Creo yo y estoy seguro que este tiempo que has destinado para estudiar la palabra de Dios junto a nosotros va a ser del todo especial y va a ser una bendición para tu vida. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de estudio, Servir a los Necesitados. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 9, el título El Servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ver muchas cosas que podemos poner en práctica hoy en nuestra vida, en tu comunidad y en la iglesia. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar al desarrollo de esta lección. Te los presento a continuación. Pastor, bienvenido una vez más a Código Abierto. Para nosotros una alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Gracias por la invitación de nuevo. Para mí también es una alegría estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en este estudio. Excelente, pastor. Bienvenido. Rosiña, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Una alegría para nosotros tenerte acá hoy día. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues aquí estamos listas para compartir la palabra de Dios. Muy bien. Y tenemos al centro de nuestro escenario a un amigo también, Noel. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias y es un privilegio nuevamente estar con ustedes para poder compartir una porción de las Sagradas Escrituras y ver qué lecciones vamos a aprender el día de hoy. Va a estar interesante. Exactamente. Las lecciones las tenemos que salir poniendo en práctica después de este estudio, ¿no? Y ese es el reto para nosotros y para nuestros amigos también. Pastores, es el momento de saludos. Estamos terminando el mes de agosto de este año maravilloso y por favor envíe los saludos ahora. Sí, quiero mandar un saludo especial a mi esposa que en un par de semanitas estará cumpliendo años también, así que mi saludo hoy es para ella. Muy bien, pastor. Un abrazo para ella también de este Código Abierto. Rosiña. A mí me gustaría saludar mucho a mis amigos allá en el Paraguay, a más precisamente a la iglesia en Villa Elisa. Un saludo cordial para ustedes a la distancia. Muy bien, nuestros amigos de Paraguay, ¿no? Lindo el saludo. Noel. Bueno, yo quiero saludar a una iglesia en específico en Centroamérica. Es la iglesia adventista Pisati. Yo sé que muchos de ellos siguen el programa y escuchan y ven las transmisiones. Así que un saludo cordial a ellos y sé que van a disfrutar de este estudio. Muy bien. Yo quiero enviar un saludo especial a una persona, a mi esposa también. Un abrazo grande desde aquí, desde Código Abierto. Pero también quiero enviar a aquellos amigos que son parte de las redes sociales. Y en YouTube, en el Facebook, en nuestro blog. No te olvides de ingresar a nuevotiempo.org/códigoabierto y nos escriben los comentarios y nos dicen envíanos saludos. Para todos ustedes un abrazo grande desde aquí, desde Código Abierto. Dios les bendiga muchísimo, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos caminando en este camino que a veces puede ser difícil, pero vamos, hay que perseverar, ¿no es cierto? Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. Vamos a orar. Necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio, que como decíamos, el reto no simplemente va a ser estudiar, sino que nos mueva el Espíritu Santo en nuestro corazón y que salgamos con una idea de volverlo práctico y de contagiar eso a las personas que están al otro lado de la TV. Rosiña, por favor, puedes dirigirnos en oración. Claro que sí, oremos. Santo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta lección que vamos a estudiar. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender y pueda mostrarnos, Señor, cuál es tu enseñanza que tú tienes para nosotros. Y de la misma forma, colocarla, Señor, en nuestra vida diaria. Bendiga a cada amigo aquí presente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y que tu palabra sea abierta, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos y te invito a que seas parte de este sector con el pastor Juan Carlos Márquez con el marco temático. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Ahora continuamos profundizando el estudio de la lección de esta semana, justamente para ver el contexto. Amigos, en el marco contextual en el que se desarrolla el estudio de la lección de esta semana, es que se tiene que tocar ahora el asunto de la religión práctica, llevada a cabo por la Iglesia cristiana en sus inicios como un movimiento religioso. La Iglesia cristiana primitiva llevó a la práctica todas las enseñanzas de Jesús como su fundador. Ejercieron una verdadera piedad al atender a los más necesitados en la Iglesia, como también en la sociedad, que observaba el desenvolvimiento de los primeros cristianos en el mundo. No fue nada fácil, fue todo un desafío. Es por eso que el impacto en el contexto social fue muy grande, debido al testimonio irrefutable de los primeros seguidores de Cristo. Porque dondequiera se veía una comunidad de cristianos, una iglesia que estaba surgiendo, también se observaba un desempeño social al atender a los más necesitados, a los que sufrían, a los enfermos, a los abandonados, que vivían en el entorno de las iglesias cristianas nacientes. Fue de esta forma que la testificación práctica también impulsó y se fortaleció con las enseñanzas de los apóstoles y los líderes de la iglesia cristiana. Ahí tenemos a Pablo, al apóstol Pedro, al considerar en sus mensajes, por supuesto, una admonición a atender a los desprotegidos y menesterosos de la sociedad. Esta es nuestra función ahora. Es que tenemos que llevar la teoría que aprendimos en la palabra de Dios acerca de las enseñanzas de Jesús a un cristianismo práctico al atender las necesidades de los pobres. Muy bien, Waldy, volvemos contigo para continuar estudiando la palabra de Dios en la lección de esta semana. Gracias, pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado de manera tan especial para el programa del día de hoy. Amigos, una vez más, gracias por ser parte de Código Abierto. Vamos a estudiar la lección número 9, el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo esa iglesia poderosa del Nuevo Testamento ardía en su corazón la palabra de Dios y hacía cosas prácticas, que lo queremos hacer ahora también. Pero antes de hablar de este tema, yo quiero hacerles una pregunta rapidita, así para romper el hielo, ¿no? Su color favorito, vamos a empezar por las damas. Color favorito de Rosiña es... A mí el color favorito es blanco. Blanco. Sí. Muy bien. ¿Noel? Azul. Azul. ¿Pastor? Rojo. Rojo. Rosado, no. Es una casualidad linda. Solo casualidad. El día de hoy, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Tu comida favorita? ¿Tu plato favorito? ¿Qué es lo que más te gusta comer, Rosiña? A mí lo que más me gusta comer, pues, es el pescado, ¿no? Muy bien. ¿En todas las variedades? Más específicamente, el pacú. Muy bien, interesante. Sería conocido como el pescado adventista, porque es come cosas saludables. Es interesante, ¿no? Y los que no saben de qué estamos hablando, busquen en internet, ¿no? Pacú, van a ver que es un pescado delicioso. ¿Noel? Bueno, a mí me gustan las pastas. Las pastas. Soy amante de las pastas, así que igual en todas sus variedades también. Así muy que bien. Disfruto mucho la comida. Excelente. ¿Y pastor? Una comida que preparaba mi madre, y gracias a Dios mi esposa también heredó, se llama asado en olla. Es así, así se dice donde yo vengo, ¿no? De la región donde yo estoy. Muy es un bien. Guiso de arroz con su todo su menjunje bien rico. Y ha hecho hambre con todo. Y ya estaba ahí, ¿no? Muy bien. Y si tienen un amigo que no es de su país, de nuestro país, y ustedes tendrían que hacerle una invitación, ¿no? Para decirle, mira, en Bolivia, vamos a suponer, hay esto de manera muy especial. ¿Qué le dirían ustedes? La gente, la comida, el clima, la cultura, no sé. Para ti, ¿qué es lo más lindo que tiene nuestro país? Bolivia es un país muy diverso, ¿no? Aquí tenemos todos los climas, somos un país súper afortunado. Y yo les diría que vengan, ¿no? Yo soy del Oriente, pero... Lo lindo de acá que me ha gustado, bueno, no he ido con mi esposo, pero he ido sola, el Salar de Uyuni. Ustedes saben que eso está a nivel mundial, ¿no? Y el Salar es el cielo, pues, ¿no? En la tierra, como dicen en las redes sociales. Así muy que bien. Qué linda invitación, ¿no? ¿Y en su caso, pastor? Bueno, aquí en donde estamos grabando, en Cochabamba, si tendría que invitar a alguien es a invitarlo a escalar un cerro, una montaña muy alta, digamos, ¿no? El Tunari, que si no me equivoco está a más de 5.000 metros de altura a nivel de mar. Entonces es un gran desafío para el que viene, ¿no? Muy bien, y vamos a pedir a Noel, ¿no? Porque él, su esposa, no es de Bolivia. Y me imagino cuando estaba viniendo a Bolivia, le dijo, mira, en Bolivia vamos a encontrar lo siguiente. A mí me tocó. Yo resalté mucho en Bolivia la gente primero, la gente. Y lo bonito, lo que mencionaron también por ahí, es la diversidad. Somos un país de mucha diversidad, tanto en comidas, una variedad de comidas, la gente. Tú pasas de una ciudad a otra, hasta el hablado cambia, ¿verdad? Las costumbres de la gente, la cultura. Bolivia es un país muy bonito a nivel cultural y también tiene una historia muy, muy especial. Las ciudades, pues, Cochabamba, yo le dije, no, Cochabamba es bonito, hablando sobre la ciudad, ¿no? Y mis hijos, emocionados, a ellos, solo fue una palabra, me preguntaron ellos, ¿cae nieve? Sí. Porque en Centroamérica no conocen la nieve, es un clima tropical. Y ellos dijeron, sí, sí, vamos a conocer la nieve. Entonces ese fue el punto más atractivo para ellos, ¿verdad? Entonces Bolivia es un país muy diverso. Y lo que más resaltaría es la diversidad. Puedes encontrar de todo acá, en clima, comida, personas, cultura, gente y costumbres. Muy bien, y yo me imagino que nuestros amigos, donde quiera que estén, en sus países también tienen algo bello, ¿no? La gente, la cultura, la comida, el clima. Y cada lugar tiene su atractivo que realmente hace que otra persona quiera conocer aquello. Pero ahora, si alguien que no conoce la iglesia les preguntase, yo quiero ir a tu iglesia, pero ¿qué es lo más lindo de tu iglesia? ¿Qué es lo que yo encuentro ahí? ¿Qué le dirían? ¿O alguna vez qué le dijeron a una persona ahí? ¿Rosiña? Si tuviera hijos y fuera una amiga que tiene hijos, ponle, le invitaría pues a la escuela sabática, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escuela sabática para mí es un momento de confraternización, ahí estás con las mamás. Bueno, yo en mi caso voy a la clase de cuna por mi niña, ¿no? De 8 meses. Entonces, yo les invitaría a la escuela sabática para que conozcan el estudio de la palabra junto a sus hijos y después del culto divino, por supuesto, ¿no? Pero la escuela sabática para mí es como que, como se dice, ¿no? Es el corazón de la iglesia. Entonces, yo le invitaría a la escuela sabática. Muy bien. Y para los que no saben qué es la escuela sabática, ¿no? Es parte del programa que tenemos el día sábado en la iglesia, donde las personas, de acuerdo a su edad, se dividen, ¿no? Y estudian la palabra de Dios a través de una guía. Y es justamente la que tenemos en nuestra mano ahora. Entonces, todos estudiamos esta misma guía a nivel mundial. Y cada clase, cada sección, desde los recién nacidos hasta los adultos, tienen sus maestros y es un momento de confraternización y de estudio de la palabra. Muy bello, ¿no? Un momento especial. Y para usted, pastor, ¿qué sería lo más lindo que tiene su iglesia? Bueno, en donde estoy ahora, yo estoy viviendo ahora en la Universidad Adventista de Bolivia y desarrollo mi ministerio, ¿no? En la residencia de varones, así que tengo más de 160 jóvenes a mi cargo. Y tengo que ser un joven más para ellos, ¿no? Por más que ustedes puedan verme con canitas. Entonces, cuando alguien me pregunta y llega un joven nuevo, por ejemplo, que no es cristiano, que no es adventista, a nuestra universidad, y ellos me preguntan, ¿y aquí qué puedo hacer, pastor? ¿No? Entonces yo le digo, puedes participar, uno, del club de conquistadores, dos, de ayuda urbana, ¿no? Porque en la universidad se promueve mucho esto. ¿Qué es el club de conquistadores? Me preguntan ellos. Ah, el club de conquistadores es un grupo de jóvenes reunidos, uno, donde a través de la naturaleza vas a aprender a cómo ayudar y ayudarte a ti mismo también a conocer a Dios, haciendo actividades como campamentismo, fogata al aire libre, caminatas, escalada de montañas, ¿no? Y también saliendo a ayudar a otras personas, ¿no? Y en la ayuda urbana me preguntan, ah, ¿eso lo vas a desarrollar en tu carrera, en la universidad también? ¿No? Cuando en un grupo pequeño de jóvenes, sábados de noche, domingos, preparando alimento, llevando ropa a las personas más necesitadas. Muy bien, excelente, ¿no? Y estamos comenzando con el tema. La idea, y muchas veces las personas son llamadas justamente cuando son parte de hacer algo, y no simplemente es ir a la iglesia, sentarse y escuchar, sino quieren ser activas también. ¿Qué opinas, Noel? Bueno, sobre la pregunta propia, lo que a mí más me gusta de la iglesia es un lugar donde no eres un número más o una persona más. Eres alguien especial. Si alguna vez alguno de nuestros amigos visita por primera vez la iglesia, estoy seguro que va a haber alguien a la entrada de la iglesia que lo va a recibir con un apretón de manos, un abrazo, y va a tener un lugar reservado para él, porque todos los sábados esperamos nosotros que nuestros amigos nos visiten. Todos los sábados esperamos que tú vengas a visitarnos. Así que eso es lo más bonito que yo he visto en las iglesias. Donde quiera que tú vayas, siempre hay alguien en la puerta esperándote con una sonrisa, un apretón sincero de manos. Y luego cuando entras a la iglesia, tienes un montón de cosas en las cuales tú puedes sentirte apreciado, único. Y sin duda, si llegas a la iglesia, no sales igual, sales diferente. Correcto. Ya vamos a aprovechar la invitación, ¿no? Porque tenemos un aplicativo y una página web que se llama encuentraeniglesia.com. Exacto. Que si tú quieres saber más acerca de los adventistas, bájate esta aplicación o ingresa a esta página y él te va a georreferenciar. Donde tú estás, cerca a una iglesia adventista, dirígete ahí. El sábado te van a estar recibiendo con los brazos abiertos. No te olvides de eso. Muy bien. Ahora sí, con esta introducción, que ya hemos hablado bastante de lo que vamos a hacer también, vamos a empezar hablando acerca de un nuevo tipo de comunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice nuestra guía de estudio referente a este tema, Noel? Bueno, habla un poquito acerca de cómo la iglesia primitiva empezó con un auge muy fuerte, a tal punto que ellos se desprendieron de muchas cosas a nivel personal. Y bueno, quizás resumir con eso que decían, ya no es mío, es nuestro, ¿no? Y bueno, vamos a ir detallando eso, lo que estoy mencionando ahora, pero empezó por eso y continuamente fueron avanzando con muchas más personas que fueron haciendo sus apariciones también, protagonizando aspectos muy importantes sobre el servicio en la iglesia. Correcto, muy bien. Pastor. Bueno, como decía Noel, ¿no? El título de la lección habla acerca de una nueva iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se refleja una nueva iglesia, una iglesia transformada que no solo se dedica a ser teórica, sino que de aquí en adelante tendrá que también su teoría volver a práctica, ¿no? Correcto. Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿les parece? El libro de Hechos, el capítulo 2. Vamos a leer los versos del 42 al 47 y vamos a encontrar algunas cosas ahí que nos muestra cómo era esta iglesia en un principio. Noel, si lo tienes, por favor. Sí, dice así. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¡Qué impresionante esta parte! ¿Qué opinas, Rosiña? Aquí hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Dice, tenían muchas cosas en común. Eso es clave, ¿no? Tener muchas cosas en común con las personas. El hecho de que se reunían en casas, después, aparte de reunirse en el templo, claro, ¿no? Y se partían el pan. Cuando nosotros nos sentamos en casa y compartimos una comida con alguna persona, ponle, nosotros estamos invitando a nuestro hogar. Nuestro hogar es algo muy íntimo para nosotros, ¿cierto? Cuando uno va a la casa de una persona, uno conoce, ¿no es cierto? Conoce a... igual ya había leído este libro. Ah, miren, fueron a tal lugar. Entonces como que uno se vuelve más en el entorno y se vuelve familia. Ya no simplemente hermanos de iglesia, sino que partimos y compartimos nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Entonces, este versículo para mí es muy lindo, ¿no? Porque la iglesia primitiva no solamente se preocupaba de tu vida espiritual, ponte, sino que engloba una parte integral de tu vida, es decir, tus emociones, tus alegrías, tus necesidades más que todo, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema muy especial. Enseguida, aguárdanos, retornamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Y a la pausa nos íbamos hablando que la familia es un pedacito del cielo en esta tierra, pero también no está libre de problemas y dificultades. Y para esto tenemos algo muy especial para ti. En mis manos tengo este material. Entre Familia es un estudio bíblico del todo especial que nos va a ayudar a sobrellevar los problemas y las dificultades que tenemos en nuestro hogar. Con seguridad tenemos muchas preguntas y cuestionamientos acerca de varios aspectos que son relacionados a la familia. Con seguridad este material va a despejar esas dudas y esas inquietudes y será una bendición para tu familia. Este material es totalmente gratuito. Solo tienes que solicitarlo a los números que aparecen a continuación, comunicarte con nosotros y este material va a llegar hasta tu domicilio y será de gran bendición para tu familia y para la comunidad también. Después de esa invitación y este material lindo que hemos compartido con nuestros amigos, continuamos hablando acerca de la primera comunidad, ¿no es cierto?, de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pastor, ¿qué más podemos mencionar de lo que estábamos hablando? Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Estaba recordando un poquito, cierta ocasión me tocó ir a predicar a un templo, a una iglesia bien alejada, vamos a decir así, en el campo. Y de pronto las personas empezaban a llegar en bicicleta, en caballo. Entonces alguien me dijo, pastor, aquí la gente camina entre una hora y dos horas más o menos para llegar al templo. Tuvimos el programa de esa mañana en el templo, predicamos y después de la predicación los diáconos dicen, muy bien, ahora vamos a mover las bancas de la iglesia, del templo, a los extremos y cada uno va a poner su alimento, ¿no? Y yo vi como cada persona, cada miembro de iglesia ponía ahí sus alimentos, sobre el piso extendieron un hule grande, ¿no? Después un mantel y sobre eso ponían sus alimentos, ¿no? Y todos mezclaban. Entonces ellos dijeron, vamos a servirnos ahora, pastor, ore por favor. Yo oré y todos comían, ¿no? Una comida en conjunta, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían volver a casa, ¿no? Porque volver a casa significaba dos horas, hora y media de camino. Y otra vez volver en la tarde para la programación sería otra cosa. Entonces ellos se juntaban y era ahí donde uno ganaba confianza con ellos, ¿no? Conversando, como dijo Rosiña hace rato, ¿no? Conversando, charlando, ¿no? Aunque yo no lograba hablar el idioma que ellos hablaban, porque era el aymara donde yo fui, ellos hablaban en aymara, ¿no? Cuando prediqué me tuvieron que traducir, aún así logré hacer amistad con los mismos miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad, la iglesia está ahí, tiene que apoyarte, cada miembro de iglesia apoya, trae lo necesario, ¿no? Comparten. Y algo que me llamó la atención para terminar este comentario de esa iglesia, al final de la tarde, al despedir el sábado, uno de ellos dijo, ¿no? Porque el hermano que estaba al lado me traducía, me dice, mañana nos toca ir al campo del hermano Roberto, por ejemplo, ¿no? Y todos el domingo se iban al campo para ayudar a cosechar, ¿no? Como iglesia. Entonces, en la iglesia primitiva sucedía lo mismo, ¿no? Vendían algunas cosas y compartían entre ellos, comían juntos, se apoyaban juntos, ¿no? Y esa es una iglesia, ¿no? Es una iglesia activa, práctica, no teórica. Muy bien, esa es una iglesia. ¿Qué opinas, Noel? Me llama la atención a mí lo que mencionó el pastor, pero quizás un poquito ahondar más en eso. Dice el versículo 45, la última parte, según la necesidad de cada uno. Me pregunto yo, ¿cómo conocer la necesidad? O sea, si yo no estoy conociendo a cada miembro de la iglesia, nunca voy a saber qué necesidad tiene. Correcto. Y una de las características que me llama la atención es que no solamente ellos decían, bueno, vamos a ver qué necesita o qué sé yo, no, conocían la necesidad de cada uno. Y de acuerdo a esa necesidad que tenían, bueno, obviamente porque los conocían, ellos daban todo para poder apoyar a las personas de diferentes maneras, ¿no? Me imagino. Y ellos se desprendían prácticamente de eso. Y creo que esto viene de la mano también como de la forma como Jesús había manejado su ministerio, ¿no? El primero atendía las necesidades de las personas y luego les decía, sígueme. Correcto. Y la iglesia primitiva siguió ese ejemplo. Primero atendía esas necesidades y estaban pendientes. Y al último, el versículo 47 dice, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. O sea, más se iban agregando, más se iban agregando. Porque hoy no es diferente. Hay necesidades afuera. Exactamente. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que ustedes han hablado. Porque definitivamente, ¿cómo llegar a otras personas, ¿no? ¿De manera teórica o de manera práctica? Ahí está la diferencia. Esta iglesia yo creo que predicaba, aparte que estaban los apóstoles ahí, predicaba con el ejemplo y cada día se agregaban miles de personas. ¿Eso era bueno? Sí, pero que traía problemas también, ¿no es cierto? ¿Y qué problemas ocurrieron ahí y qué es lo que hicieron también los apóstoles para solucionar este problema? ¿Qué nos dice nuestra guía de estudio? Ahí vemos, ¿no?, que había al inicio como que ya creció la iglesia, dice, ¿no? Había como que la necesidad de organizarse, ¿no?, de reorganizarse. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en su infinita sabiduría? Porque Él es quien dirige su iglesia, ¿no? Él nombra personas capacitadas para poder ocuparse específicamente de esa área, que es ayudar a los necesitados. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia en ese tiempo? Se reorganiza, nombra 7 personas y a partir de ahí hay personas que se ocupan precisamente de predicar la palabra, como decía Waldi, y otros de hacerlo práctico. Entonces, como que la iglesia es una comunidad unida que trabaja en conjunto. O mientras unos predican de manera verbal, otros lo hacen de manera práctica. Correcto. Eso a mí me gusta ahí, mucho, ¿no?, pensar, y dice la Biblia, ¿no?, que la iglesia es como un solo cuerpo. Exacto. Y cada uno es parte activa de ese cuerpo. Algunos son la vista, otros son la mano, pero todos somos parte de. Lo que le afecta a uno debería afectarle al otro. Exacto. Pastor. Precisamente, ¿no? Así como Rosiña, como tú lo mencionaron, en la iglesia cada uno cumple un rol importante, ¿no? Entonces, justamente en esta iglesia que estaban haciendo y que crecía rápidamente, era por esto, ¿no? Porque todos traían y dependían de los apóstoles de Jesús, ¿no? Hasta el punto en que ellos dijeron, o sea, no vamos a poder hacer todo, entonces vamos a necesitar colaboración de los hermanos. Se escogía personas, de acuerdo a como dice la Biblia, ¿no?, espiritualmente sabias para poder organizar este trabajo de ayudar a las demás personas, ¿no? 7 personas exactamente. Y hoy en la iglesia también nosotros podríamos mencionar, tal vez lo llamamos algunos departamentos dentro de la iglesia, ¿no?, con algunos nombres interesantes, pero que cada uno hace su parte. Por ejemplo, ASA, ¿no?, es un ministerio que ayuda a las demás personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Tenemos en la iglesia adventista también ADRA, ¿no?, que hace este trabajo cuando en algún momento hay alguna dificultad con algún pueblo, alguna situación, alguna inundación, algo. Un desastre natural. Un desastre natural, entonces está dispuesto para trabajar, ¿no? Entonces, la iglesia que nosotros profesamos es práctica y nosotros también tenemos que ser prácticos. No porque no pertenezcamos a un departamento de estos, no vamos a decir, ah, no, yo solo predico, ¿no? También tenemos que poner nuestra parte. Correcto. A mí me gusta mucho después cómo llega un personaje a nuestro estudio, ¿no? Dice que la iglesia comenzó a expandirse y llegaba, según el mandato del mismo Jesús, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí encontramos en Jope a una mujer, ¿no?, un personaje sui generis, que hacía algo muy especial. ¿Quién es este personaje de reseña? Ella es Dorcas, ¿no? Es una mujer muy, pero muy solidaria, yo le pondría así el título, ¿no? Es una mujer solidaria porque ella colaboraba a los más necesitados. Ella estaba pendiente de las necesidades y colaboraba de una manera desinteresada. Muchas personas conocían el ministerio de esta mujer. Correcto. Muchas personas llegaron a la iglesia por esta mujer y por las acciones que realizaba. ¿Qué pasó? Pero Dorcas, aquí la Biblia nos muestra de que ella fallece, ¿no? Así es. Y de pronto, ¿qué es lo que sucede? Como que todas aquellas personas que fueron ayudadas por esta mujer aparecen, ¿no? Y hay algo muy lindo ahí que menciona la Biblia también, que es la resurrección de Dorcas, ¿no? Eso para a mí me impactó muchísimo, ¿ve? Porque también menciona a Esteban como mártir, pero Dorcas, como tú dijiste, es una personaje sui generis que viene ahí a como que a darle un giro totalmente a lo que era la iglesia anteriormente, ¿no? Si ella viene a ayudar, ella viene a dar al necesitado, a colaborar, a amar a las personas como Jesús lo hacía. Entonces, Dorcas es una mujer clave en el ministerio de la iglesia primitiva. Correcto. Noel, ¿qué podemos rescatar de esta parte que estamos estudiando? Muchas cosas, con seguridad. Sí, yo sé, y me encanta a mí una parte donde apenas ella fallece, la gente busca cómo hacer algo más por ella. ¿no? Y ahí dice en la Biblia que al saber que Pedro estaba cerca, van y le ruegan que venga lo más pronto posible, no tardes en venir a nosotros, dice, ¿no? Y surge la pregunta, si el día de hoy, obviamente es como una ilustración nada más para reflexionar, nosotros dejáramos de existir, ¿buscaría la gente, al igual que buscó Dorcas, o de la misma forma como buscó a ella, no decir, no se puede ir porque mira cómo ayuda? ¿Qué dirían de nosotros si faltáramos un día aquí en esta tierra? Y es para reflexionar, ¿no? Yo no sé, cada quien hace un análisis, ¿no?, interno, para saber qué es lo que dirían. Correcto, o pasamos desapercibidos, o nadie nota nuestra ausencia. Exacto. ¿No? O simplemente somos un número más, como dicen, ¿no? Pero cuando eres parte de una familia, parte de una iglesia, parte de una comunidad, entonces cualquier persona es importante. Y su sola ausencia debería llamarnos muchísimo la atención. Y a veces como iglesia nos falta eso, ¿no? Preocuparnos un poco más por la persona que está sentada a nuestro lado, por aquella que nos visita, por aquella que tiene necesidades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y extender la mano a ellas, ¿no? Pastor. Tal vez, para mencionar también lo siguiente, hablando de Tabitha, ¿no?, de Dorcas, es interesante la historia de él. Era una persona que apoyaba, que ayudaba, ¿no?, que en el momento en que falleció las personas lloraron, porque tal vez en ese lugar era la única que les ayudaba también. Podríamos mencionar eso, ¿no? Pero hay algo que nosotros debemos mencionar, ¿no? No quiere decir que, como buenos cristianos que somos, y ayudamos y ponemos nuestra parte, nunca vamos a atravesar por un momento difícil, ¿no? Correcto. Y Dorcas atravesó por esto, tuvo que atravesar por una enfermedad y también pagar el precio de la muerte, ¿no? Entonces, porque nosotros vemos el milagro de que Pedro la resucita, ¿no? No podemos esperar que todos los buenos cristianos, ¿no?, mueren y resucitan, ¿no?, y Dios haga el milagro. Un día vendrá Cristo, ¿no?, y hará el milagro de la resurrección. Así es. ¿No? Entonces también tenemos que estar preparados, ¿no? Porque si hay un buen samaritano, vamos a decir, en la iglesia, que siempre hace las cosas, y él deja de existir, la persona puede dejar de existir, pero la obra tiene que continuar, la de ayudar, la de, ¿no?, poder dar la mano a nuestro prójimo, ¿no? Correcto. A mí me gusta un versículo muchísimo que se encuentra en Hechos, capítulo 20, verso 35. Si lo tienen por ahí, por favor, porque nos llama de una manera muy práctica qué es lo que debemos hacer. Porque después vemos a Pablo en su ministerio también, después del concilio de Jerusalén y toda la discusión que ha habido ahí entre los gentiles y los que no son, los hebreos y todo lo demás ahí que entraban a la iglesia, él también hacía su ministerio algo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Noel en este versículo, por favor? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, es más dichoso dar que recibir. Qué interesante, ¿no? ¿Qué podemos sacar de este versículo con respecto a que nos dice nuestra guía de estudio, Noel? Bueno, mira, la última parte me llama la atención, es más dichoso dar que recibir. Y no necesariamente muchas veces tienes que tener posesiones para poder dar, ¿no? A veces pensamos nosotros, no, es que yo no tengo, ¿y qué voy a dar? En la Biblia hay muchos ejemplos de muchas personas que de lo que aparentemente no tenían, dieron. Y el Señor les dio bendiciones, ¿no? Una viuda que no tenía absolutamente nada y el Señor le pidió lo último que tenía a riesgo de su propia vida, arriesgó por Jesús. Y Jesús no la defraudó, ¿verdad? Alimentó al profeta y después estuvo recogiendo alimento por vasijas y vasijas y vasijas. Conocemos esa historia. O sea, el Señor nos va a recompensar, pero no lo vamos a hacer por la recompensa, sino por el gozo de nosotros aún. En nuestra situación como estamos, damos y hay gozo en el dar, cuando es con sinceridad. Correcto. Y hay muchas personas que literalmente dan sus cosas, ¿no es cierto? Pastor nos contaba algo ahí, un comentario. Quisiera que nos comparta esto que lo hacía fuera de cámara. Sí, día. Antes de comentar eso, quería aclarar, claro, algo que Noel mencionaba, ¿no? A veces... hoy en día se predica mucho de que si tú das, Dios te va a dar el doble, el triple. Esa es una teología muy barata, ¿no? El cristiano da no para recibir, ¿no? Recibe porque Dios lo bendice, ¿no? Solo quería aclarar eso, ¿no? Correcto, el cristiano da no para recibir, no con la condición de que Dios me tiene que dar, ¿no? Dios lo bendice de la manera en que Dios ve conveniente, ¿no? Pasando a lo otro, sí, yo comentaba antes del programa, me ocurrió que fui a visitar a un hermano, él me invitó para hacer una oración especial por él, ¿no? Porque había acabado de comprar una movilidad para que el Señor le dé sabiduría de poder conducir la movilidad. No fui a orar por la movilidad, pues no hacemos eso, ¿no? Entonces, al terminar todo, después de orar, de compartir, él me dice: pastor, está viendo esta llave, no quiere decir que le voy a regalar la movilidad, lo que le estoy diciendo es que mi movilidad está a disposición de la obra de la iglesia cuando usted, ¿no? usted o la iglesia lo necesite. Y en cierta ocasión la necesité porque justamente tenía un joven que estaba mal de salud. Y en ese momento, después de marcar varios números y me di cuenta que no había una movilidad disponible y yo no tengo la mía todavía, entonces me acordé del hermano y de su promesa, le marqué. Y él me dice: pastor, en 5 minutos estoy ahí. Y así fue, ¿no? Estuvo con su movilidad, llevamos al joven, se lo trató. Yo le dije: muchas gracias, mi hermano, por la ayuda que nos dio. Y él me dice: no se preocupe, yo espero lo que tenga que esperar. 1 hora y media, 2 horas más o menos, después de que el joven fue atendido de emergencia, él nos retornó otra vez, ¿no?, en su movilidad hasta la universidad. Y él me dice: pastor, lo que yo le dije era en serio. Cuando usted necesite, cuando la iglesia necesite, esta movilidad está a disposición, ¿no? Y eso es lo que me quedó en el corazón, ¿no? Que un buen cristiano pone a disposición todo, ¿no? Porque sabemos que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿por qué no poner todo de Dios al servicio de Él mismo, ¿no? Correcto. Me gusta mucho ese versículo que estamos leyendo. Más bienaventurado es dar. Es mejor dar que recibir, ¿no? Más bienaventurado. ¿No? Y Dios quiere eso de ti, amigo. Enseguida retornamos con más. Estamos hablando de un tema súper especial. Estamos en Código Abierto. Aguárdanos, enseguida volvemos. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos ya en el último sector de nuestro programa del día de hoy, pero quiero aprovechar este minutito para hacerte una invitación nuevamente. Tengo en mis manos este estudio bíblico del todo especial. ¿Alguna vez te preguntaste qué enseñanzas puedo sacar de las Escrituras? Pues Enseñanzas de Jesús va a responder a esas preguntas. En este estudio tú vas a encontrar muchas cosas. ¿Qué es lo que nos dice Jesús acerca de la resurrección, el juicio, la ley, el sábado, la iglesia, los profetas, el bautismo, el perdón, el amor y muchos otros temas más? Este estudio, amigos, viene con un DVD de apoyo. Te va a ayudar a comprender mucho más y de manera amplia lo que queremos enseñarte a través de las enseñanzas de Jesús. Este material es completamente gratuito, solo tienes que solicitarlo y va a llegar hasta la puerta de tu domicilio. No lo olvides, es totalmente gratuito. Amigos, ya estamos en el último sector, tenemos que hablar muchas cosas más y bueno, yo no quiero hablar, así quiero dejarles el tiempo con ustedes. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca, por ejemplo, de Romanos capítulo 12? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la guía paulina para vivir y amar correctamente? Rosina. Hablamos hace un momentito de más vale dar que recibir, ¿cierto? Pero Romanos 12 no habla acerca de cómo damos, con qué actitud estamos dando. De forma práctica ahora. Exacto. De compartir. Exacto. ¿Será que yo te lo estoy dando con buena voluntad o te lo estoy dando de mala gana? O esperando algo a cambio. Exacto. Muchas veces no esperamos algo a cambio. Yo te doy, pero de aquí a un tiempito tienes una deuda conmigo. Así más o menos, ¿no? Aquí Romanos 12 nos habla acerca del amor sincero, de cómo nosotros tenemos que ayudar a las personas. Si vamos a ayudarlo, tenemos que hacer con sinceridad, sin esperar nada a cambio. ¿Puedo leer? Por favor. Dice aquí en Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced el mal y seguid el bien. Amaos unos a otros con afecto fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. En el trabajo, no seáis perezosos. Ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, la manera en que nosotros tenemos que dar tiene que ser de corazón, como para Dios y no como para los hombres, dice la Biblia, ¿no? Correcto, Noel. Bueno, la parte que continúa dice sobre ese amor sincero, cómo se expresa. Y la forma más práctica de expresarlo, como lo muestra Romanos, es interesante porque te pone a tu enemigo, al que te hizo daño, para que tú no pagues con la misma moneda. Y cuando logras hacer eso, pues a veces al inicio parece que no es comprensible. Pero dentro del contexto bíblico dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y maldigáis, gozaos con los que lloran, sed unánimes entre vosotros, no altivos, no paguéis a nadie mal por mal, ¿verdad? Y al final dice, al contrario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Un llamado prácticamente a que nosotros expresemos de manera práctica. Y pues suena a veces difícil, ¿verdad? Puede sonar difícil, pero cuando realmente Dios mora en tu corazón. Y lo que mencionaba el pastor también, algo interesante, que no hagas por lo que vas a recibir, ¿verdad? Esa es la teología de la prosperidad, ¿no? Que tú das y el Señor te va a recompensar abundantemente. Sí, de repente, ¿no? Dios tiene sus formas, pero no es la motivación específica para poder hacer eso. Tú tienes que hacerlo mediante lo que también Rosina mencionó, que no, tiene que ser sincero, sin fingimiento. Y cuando es así, pues no te va a costar demostrarlo a los demás. Correcto, pastor. Sí, ahí mirando Romanos 12, el versículo 18 me llamó la atención, ¿no? Otro aspecto que es parte de la vida cristiana. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, dice Pablo, vivid en paz con todos los hombres. A veces esto es difícil, ¿no? Porque vamos a decir, algunos tenemos algunos temperamentos interesantes, ¿no? Bien coléricos, ¿no? Entonces apenas alguien nos frota el brazo ya nos enojamos, ¿no? Y es difícil llevarnos el uno con el otro. Y dentro de la iglesia puede ocurrir esto también, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no? En cuanto esté en vosotros, si fuere posible, vivid en paz con todos los hombres. No debemos ser hombres o mujeres que produzcan peleas, ¿no? Que produzcan discordia, sino más bien deberíamos nosotros no solo predicar, sino actuar llevando la paz, ¿no? Cuando a veces nos suceda algo con alguien, ¿no? Recordar que nosotros reflejamos a Cristo, ¿no? Correcto. Y hay un libro que es del todo especial en el Nuevo Testamento, ¿no? Escrito por Santiago también, y lleva su nombre. Algunos lo catalogan esto como el Proverbios, el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque nos enseña muchas cosas que debemos hacerlo de manera práctica ahora. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta parte de nuestra guía de estudio? Santiago es un hombre bondadoso, ¿no? Que también fue conocido así como Dorcas. Y él aquí en la palabra de Dios dice, puedo leer también, ¿no? Por ¿cierto? Favor. Dice Santiago 1.22, sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago? Tenemos que cumplir lo que está escrito acá. La vida de Jesús se resume, ¿no?, en ayudar al prójimo y amarlo, y amar a Dios, por supuesto, ¿no? La vida de Santiago yo pienso que refleja la vida de Cristo. Entonces él nos desafía a que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino que hagamos práctica esa religión. Por algo nos llamamos cristianos, ¿no? Tenemos que practicar lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Correcto. Noel. Bueno, a mí me llama la atención el capítulo 2, donde él habla, el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas. Y ahí da ejemplos. Si entra alguien bien vestido, con ropa fina, tú lo atiendes bien, dice. Y si entra un pobre con vestido andrajoso, tú miras con agrado al que está bien vestido y al otro no. Y llama la atención sobre eso. Dice, no tienes que hacer distinción de personas. Y me llama la atención con eso, porque es el mismo mensaje de humildad, de simpleza. Para el Señor Jesús valemos igual. ¿no? Y en algún momento se mencionaba, y lo mencionábamos también, el verdadero valor de un billete no es en el estado en que está, ¿verdad? Un billete, por más arrugado que está, tiene el mismo valor que lo tenemos, el mismo valor ante los ojos de Dios, y Santiago lo recalca también. Correcto, a mí me gusta mucho esto porque habla de un tema que es en boga ahora, el tema de la discriminación. Y dentro de la iglesia no debería haber esto, mucho menos si uno se dice ser cristiano, ¿no? Ya sea dentro de la iglesia o fuera de la misma. Casi terminando de manera práctica y cortita, Rosiña, ¿qué es lo que más te gustó esta lección y qué podemos hacer para ponerla ahora en práctica? Yo pienso que la iglesia primitiva, nosotros tenemos que volver a esos tiempos. Yo pienso que nosotros como cristianos deberíamos imitar lo que la iglesia primitiva hizo. Esas ganas de ayudar, esas ganas de ser una familia. Porque la iglesia no solamente son hermanos que van, ¿cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos, ser una familia. Y esa familia no solo tiene que mirar para su ombligo, para dentro de la iglesia, sino que nosotros como familia adventista debemos de mirar qué es lo que está pasando en el mundo, unirnos y apoyar a la gente que verdaderamente está sedienta de la palabra de Dios. Hay muchas personas que están en las cárceles, que a veces son discriminadas por el hecho de haber cometido un delito. Dios no mira lo que la persona hizo. Dios no mira el pecado que ella cometió. Dios ve a la persona y lo mira como un candidato para el reino de los cielos. Entonces yo pienso que nosotros como iglesia, nosotros tenemos que volver a los tiempos de la iglesia primitiva, ayudar y amar a las personas como Cristo los amó. Muy bien, hay tanta necesidad que simplemente basta con mirar un poco más allá de nuestras narices, dentro y fuera de la iglesia, inclusive con nuestros vecinos dentro de la misma familia, ¿no? Y Dios nos manda ahora a abrir nuestros ojos y a comenzar a actuar hacia afuera. Pastor, hemos llegado al final. Necesitamos que en estos dos minutitos que quedan haga una conclusión y un llamado del todo especial. Quiero leer un texto más con ustedes. Mateo capítulo 20, versículo 28. El texto dice así. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La iglesia cristiana no es aquella que solo se preocupa por los miembros de su iglesia. La iglesia de Cristo es la que mira afuera. Claro que nos preocupamos por los que están ahí, pero no es prioridad. La prioridad está por las personas que todavía no conocen a Cristo. Y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo, ¿verdad? La iglesia cristiana predica el amor práctico, no el amor teórico. Cristo vino a mostrarnos su amor, no en teoría, sino en práctica. Vino a morir por cada uno de nosotros. Recuérdalo bien. Creo que es hora de extender nuestra mano a quien lo necesita también, ¿verdad? Que esta lección te ayude en tu vida, que esta lección te ayude a ser un cristiano práctico de ahora en adelante. Que Dios te bendiga. Necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi alma. atención cuando me das tu adoración. Me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Oh, me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Gracias a Dios por este enorme don del canto. Vamos a orar. Querido Dios, hoy hemos abierto tu palabra y una vez más hemos descubierto que el cristianismo que debemos vivir no solo debe ser teoría, sino debe ser práctica. Que lo que hemos aprendido hoy nos sirva en nuestra vida para que de aquí en adelante, si es que nunca pudimos hacer algo por nuestro prójimo, de aquí en adelante lo hagamos, Señor. Y si ya lo estuvimos haciendo, lo hagamos con mucho más gozo, porque tú no solo viniste a darnos cosas materiales, tú viniste a entregarnos tu vida por nosotros. Gracias por enseñarnos a ser cristianos prácticos, Señor. Nos encomendamos en tus brazos de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 9, el servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. La siguiente lección, del todo especial también, ¿de qué manera vivir el Evangelio? ¿No? Vamos a hacer algo práctico, más todavía de lo que hemos estudiado el día de hoy. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por una vez más por la invitación, por permitirme estar con usted, con Noel, con Rosiña. Muchas gracias por este programa. Muy bien, lo esperamos pronto nuevamente. Rosiña, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por esta linda experiencia de poder compartir una porción de la Palabra de Dios. Por lo menos desde mi punto de vista, así que estoy muy contenta. Muy bien, te esperamos pronto. Noel, un privilegio haberte tenido aquí, te esperamos pronto también. El privilegio ha sido mío compartir los comentarios y las aplicaciones. Nosotros al compartir aquí aprendimos mucho y yo aprendí mucho el día de hoy. De esta manera queremos terminar el programa del día de hoy. Dios te bendiga muchísimo. No te olvides, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. Si Dios lo dijo, lo cumplirá. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.